gran señor, yo más deseo de su pueblo, como de caudo, comieron y quedaron satisfechos. Gran señor, yo más deseo de su pueblo, como de caudo, comieron y quedaron satisfechos. Yeah.